Big booty, espectacular. No hay ninguna como ese en toda la ciudad. La conocí en un antro, andaba borracho. La cotorré un rato, me dijo que al rato. Me hablaba por el set, me invitaba a su cuarto. Número de cuarto, le encanta en cuatro. Y andando tomado, nos vamos un rato a zumbar por el barrio. Dame un besito y me bajo al charco, te desbarato. Te encantan los psychos, de calle Nuevo Panchas. Si usted tiene otro vato, no me agüito. Los celosos en México vas un chingo. Más yo sigo siendo el mismo. I know I can't afford to stop for one moment, cause I'm just out of reach of your finger. I know I can't afford to stop for one moment, cause I'm just out of reach. Le llamo y contesta, no me deja en espera. Se nota que le encanta como muevo la cuerda. Estoy la mera cuerda en esto del rap. Las gané en el pasado, hoy sigo eficaz. Mi vida, le improviso sus canciones favoritas. En culés más, para usted siempre hay rima. Yo no soy como el resto, que no vale verga. Bola de copiones que sacan la misma mierda. Aquí es diferente. Solo háblame y dime, yo salgo como cohete, prendido. I'm available 24/7, call me anytime, yeah. I know I can't afford to stop for one moment, cause I'm just out of reach of your finger. I know I can't afford to stop for one moment, cause I'm just out of reach of your finger. I know I can't afford to stop for one moment, cause I'm just out of reach of your finger. Sediento de amor, ven y calma esta sed. Vamos a pistear hasta el amanecer. Si no es en Reino de la Cama de Monterrey. Quiere playito, me tomo horas hasta el 100. Mira, 100% te tomo lipeco. No mando con pedo pa' zumbar, no ocupo dinero. Me voy bien fresco con mi ropa eco. Me subo a la 3 en Reynosa, todo es perfecto. Aquí no hay pedos, tampoco hay pedo. Si ando detrás de ti como perro. I used to buy hoes every motherfucking day. Now I got you, you the number one, babe. Listen, you fix all my cicatrices. Everything is real, now I got you by my side. Fuiste el regalo que pedí en Navidad. Vamos a zumbar en mi nave espacial. Ando, ya vi un pinche psycho. Me chingué una aspirina pa' aguantar un rato. No me cuesta trabajo hacer lo que hago. Rapero desde morro y le sigo zumbando. Le sigo metiendo y le sigo zumbando. Rapero desde antaño. Es el MC Flip 713. El horno rec. Esto es underground. Esto es underground. Este es el motherfucking underground, nigga. The fuck out of here, bitch.